y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Estamos en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y el tema de hoy, a un año, Ciudad de México, Gay Friendly. Para platicar con nosotros y nosotras, contamos con la presencia de Judith Vázquez, teóloga, lesbiana, feminista por la liberación y la democracia, maestra en derechos humanos. Judith, nuevamente bienvenida a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos qué significa que seamos una ciudad gay friendly. Bueno, traducido al español, significa que es una ciudad amigable para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexual. Ya. Queer, por ahí también. También, claro. Han añadido la Q, ¿no? Entonces, me parece que es importante verlo desde dos perspectivas. Una, la perspectiva de derechos humanos, que es desde donde empujamos la sociedad civil esta lucha por conseguir el respeto y reconocimiento y defensa de los derechos de las personas y las familias de lesbianas, gays, transexuales, travesti, transgénero, bisexuales y queer. Okay. Ese es por un lado, ¿no? Esa ha sido como la lucha más fuerte que hemos dado. Y esa es la que da la otra visión, que es esta, desde esta visión capitalista, okay, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con esta producción y generación de intereses que le favorezcan a un sector particular de la población, ¿no? Okay. Se dice que en el sector LGBTI, en el mundo, existe una economía por arriba de la media, ¿no? Es decir, que tenemos más recurso para gastar en algún momento de la vida, ¿no? Yo lo pongo en entredicho, porque no hay ni siquiera estadísticas para decir una cosa ni para negarla, ¿no? Ni siquiera sabemos cuántas lesbianas y homosexuales sabemos en la ciudad. Partiendo de ahí de entrada. Partiendo, ¿no?, para ahí, ¿no? Claro. Entonces, cuando creo que sí es importante que tengamos estas dos visiones, ¿no? Esta visión por la que luchamos, conseguir derechos, sí, y esta que aprovecha, ¿no?, este aparente nicho de mercado que resulta ser un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a la ciudad, a lo político, al gobierno? Le toca aprovechar este nicho de mercado que aparentemente existe, este nombramiento de la ciudad como ciudad amigable. Nosotros no somos, o sea, no fuimos nombrados gay friendly, sino ciudad amigable, claro, en México, sí, en el 2015. Pues por el contexto latinoamericano, ¿no? Por supuesto, entonces, sí. Entonces, se supone que tenemos una estructura de política pública que favorece los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, LGBTTIQ, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que lo que aprovecha esta estructura de institucional es esta nicho de mercado para las personas de todo el mundo, en donde les dice la Ciudad de México, hey, vengan aquí, tus derechos son seguros y además hay un lugar que a ti te va a gustar conocer, en donde vas a poder estar, transitar sin ningún problema, ¿no? En América Latina tenemos tres ciudades que son Argentina, uh-huh, Uruguay y la Ciudad de México. Por ahí dicen que también la ciudad de Guadalajara. No está declarada como ciudad amigable, ¿no? Sin embargo, las otras sí están declaradas como ciudad amigable. Entonces, la Ciudad de México, en México, es oficialmente la única ciudad amigable. Entonces, Judith, tendríamos que entender que decir ciudad amigable es, uno, porque tenemos un paraguas jurídico que nos protege o que da ciertos derechos a la población LGBTTIQ, y otro, porque también es un gran, digamos, una gran oportunidad para invertir, porque nos ven como una población que puede gastar, que puede invertir dinero y hacer una economía más productiva. Así es. Sí. Aunque fíjate que yo creo que la segunda opción, el que nos vean como un nicho de mercado y que haya atractivos en cierta ciudad, es un proceso posterior a este marco jurídico. El primero creo que es esta fortaleza de un marco jurídico, de política pública gubernamental, o sea, no es solamente política pública imaginaria o que haya un fuerte movimiento de asociaciones que luchan por los derechos. No, creo que por eso creo que Guadalajara no es una ciudad amigable, ¿no? Claro. No tiene ese compromiso de política pública en favor de la población. Uh-huh. La verdad es que las organizaciones hacen muchas cosas para que esto sea posible, pero la resistencia justo del gobierno imperante en ese estado ha impedido, ¿no? Pensamos que Puerto Vallarta es una playa gay friendly, porque hay una infraestructura económica que da la bienvenida a esta población. Y que dentro de ese sectorcito turístico, pues tal vez haya garantías, ¿no? Sin embargo, pues podemos recordar el asunto de uno de los hoteles más famosos, en donde una pareja fue sacada así prácticamente con el traje de baño que traían puesto, ¿no? Claro, sí, cierto. Porque no existe una estructura institucional que garantice esos derechos, como le existe aquí, ¿no? Pero ¿qué tanto entonces, Judith, esta estructura que tenemos en la Ciudad de México, que fue nombrada el año pasado una ciudad amiga y friendly, qué tanto sí contribuye al reconocimiento de nuestros derechos y no se queda en solo programas o políticas públicas gubernamentales? ¿Y qué tanto sí beneficia a la población LGBTI que vive en Iztapalapa, que vive en las zonas más marginadas, en donde muchas veces los derechos no son reconocidos? Mire, yo creo que la infraestructura gubernamental ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, ¿no? Ahora en Ixtapalapa, en la delegación, hay un consejo de la diversidad sexual, ¿no? Un consejo delegacional de la diversidad sexual. Entonces, ese tipo de políticas favorece el contacto del gobierno con la población para conocer de las problemáticas que debe y puede resolver, ¿no? Okay. Entonces, creo que yo rompería esta idea de la ciudad gay friendly y seguiría separándola con fines de comprender el fenómeno, ¿no? Creo que el gobierno sigue haciendo esfuerzos, aunque en la realidad, en lo concreto, los problemas y las dificultades para la sociedad LGBTTIQ siguen estando, ¿no? Judith, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que me pudieras comentar cuáles fueron los compromisos del gobierno de la ciudad al declarar Ciudad de México ciudad amigable con la población LGBTI, ¿te parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, no se despeguen de Sonidos Incluyentes, seguimos aquí en el 660 de AM Radio Ciudadana. No le cambies, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Asilegal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías y 1,000,000. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas con hadas y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está salvada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Pero ahora sí, mañana sí te lo hago. Pero ahora sí, mañana sí que voy. Pero ahora sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? De Chava Flores, interpretada por Lupe Esparza, Venado Azul y la original Banda El Limón. Esta canción fue dada a conocer en 1954 como un retrato de la sociedad mexicana. Su letra hace alusión a la expectativa que muchas veces tenemos las y los mexicanos y lo poco o nada que hacemos para lograrlo. A más de 50 años, desafortunadamente, su letra sigue vigente. Regresamos con la entrevista. Recuerden que tenemos en el estudio a Judith y que estamos platicando sobre Ciudad Amigable LGBTTI. Judith, antes de irnos al corte, te preguntaba que me gustaría regresar para saber cuáles fueron los compromisos que el gobierno de la ciudad, cuando declaró, digamos, como a la Ciudad de México como una ciudad amigable. Bueno, mira, hay una en la Gaceta Oficial, sí, está la publicación de la declaratoria. Es okay. una figura institucionalizada, ¿no? La declaratoria es que el Estado reconoce que hace algunos ajustes a su política pública de tal forma que esta ciudad se convierte en un aquí en el lo podemos checar en la Gaceta Oficial, es más, en la página de COPRED, copred.cdmx.gob.mx, ahí está la declaratoria pegada en internet para que sería súper interesante que la veamos, ¿no? En dentro de los acuerdos, en el segundo acuerdo dice: el objetivo de la presente declaratoria es hacer saber a la comunidad nacional e internacional que la Ciudad de México, capital de nuestro país, es el lugar de reunión, de unión, de acuerdo y de diálogo de todas y todos, nacionales y extranjeros. Ok, dice, claro. En la gran Ciudad de México, nuestros habitantes, visitantes y huéspedes siempre se sentirán bienvenidos y tendrán la sensación de confort, amabilidad, concordia, libertad, igualdad, seguridad jurídica y, sobre todo, respeto. Fíjate que qué importante esa declaratoria que acabas de leer, Judith. ¿Tú crees que la gente, después de todos estos temas que estamos viviendo en la ciudad, con los transfeminicidios, con la violencia y la discriminación que aún se percibe aquí en la ciudad, sentirá esto que la declaratoria dice? Pues mira, yo voy a contestarte. Sí. No. Okay. De hecho, yo no sé tú cómo lo has experimentado, pero ajá, por un momento, por supuesto, causa miedo salir a la calle. Claro. ¿No? Y no, independientemente de que esta ciudad sea amigable o gay friendly, causa miedo la inseguridad que tenemos, no solo por ser lesbianas y homosexuales, ¿no? Causa miedo por ser mujeres, causa miedo por ser jóvenes. Claro. Causa miedo por ser niñas y niños, ¿no? Todos los días salen los alerta Amber, los alerta, en fin, para buscar a esta gente que está desapareciendo. Claro, y lo curioso es, ¿quién empujó esta declaratoria? Mira, esta declaratoria la empuja precisamente la institución que se dedica a combatir la discriminación. Ok, ¿qué es Copred? Que es Copred, en la Ciudad de México, así es, que a mí me parece absolutamente extraño que sí, no salga de la Secretaría de Gobierno, uh-huh, o de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Que salga justo de la institución que se dedica a combatir la discriminación y que además ha afirmado que la orientación sexual o preferencia sexual es el segundo motivo de mayor discriminación. Claro. Entonces, si se lanza una declaratoria con el fin de combatir la discriminación, me parece que estamos haciendo las cosas al revés. Claro. Primero hay que garantizar la seguridad para después venir, decirle a la gente, ven, aquí es seguro, ¿no? Y lo importante justamente es que este mensaje de seguridad lo emite una institución que justamente entre sus cifras tiene como segundo lugar el tema de la discriminación por identidad o orientación sexual o expresión de género, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha movido. Pero, ¿qué ha cambiado? Ya tenemos un año de que hubo esta declaratoria. ¿Tú crees que el índice de violencia y discriminación que la población LGBTIQ sufre ha cambiado, se ha disminuido o se ha exacerbado? Pues mira, yo no había experimentado en mi ciudad una marcha en contra de mi persona y mi familia. Ajá. Este año la tuvimos. Mira. ¿No? Y casualmente yo vivo a dos calles a donde ellos caminaron y a Lol le tocó cruzarse con alguno de ellos y tuvo miedo. Ajá. Entonces yo pondría en corchetado el término gay friendly cuando se permite una manifestación en contra de un sector de la población que no le causa ningún mal a las personas que marcharon. Y a partir de ahí se ha generado una serie de violencia innecesaria en contra de nuestras familias y de nuestros derechos, ¿no? ¿Cuál crees, Judith, que sería la lógica que nosotros como población LGBTIQ estaríamos esperando después de que nos denominan una ciudad en la que vivimos, ciudad amigable con esta población? Pues mira, la realidad verdad es que las organizaciones de la sociedad civil que hemos y seguimos trabajando en la consagración de nuestros derechos, debemos seguir fortaleciendo este reconocimiento, ¿no? Esta lucha por seguir consiguiendo visibilización, garantía de derechos, lugares de seguridad, certeza jurídica para nosotros, nuestras familias y nuestros patrimonios. Y seguridad pública en todas las vías, ¿no? Esa es la vía. Seguir trabajando por la construcción de eso que hemos logrado. Si después de seguir avanzando en este reconocimiento de derechos, en esta visibilización de nuestras formas de vida, la ciudad quiere aprovechar y volvernos a nombrar super gay friendly, pues estará padre. Pero sí, la realidad es que nosotros luchamos por vivir en una mejor ciudad, en un lugar más seguro, en un lugar en donde podamos desarrollarnos desde la escuela hasta profesionalmente, ¿no? No luchamos porque nos reconozcan que somos las super lesbianas o los super gays o los super trans. No. Luchamos por ser ciudadanas y ciudadanos con el mismo trato, con los mismos derechos, con las mismas aspiraciones y con las mismas posibilidades de lograr nuestro desarrollo. Judith, ¿y quién crees que ganó con la declaratoria, con esta declaratoria de ciudad amigable? ¿Nosotros como población LGBTTI, nosotros y nosotras, o el gobierno con toda esta política capitalista de inversión? Mira, la realidad es que creo que la Secretaría de Turismo hizo un cálculo equivocado, hizo la tarea al revés, de mano de COPREF, ¿no? Yo supongo que aspiraron, la Secretaría de Turismo desde 2008 aproximadamente instaló una secretaría LGBT dentro de la Secretaría de Turismo y quiso hacerlo grande, grande, grande. Entonces quiso traer este turismo desde entonces, y después de matrimonio civil igualitario, después de este avance contundente, esta confirmación a través de la Corte de nuestros derechos, dijo: ahora es cuando. Y COPRE tomó el tema y dijo: este es mío, ¿no? Claro. Pues no lo hicieron mal, pero la realidad es que se les olvidó que debimos y debemos seguir construyendo política pública, y debemos construir una ciudad en donde verdaderamente nuestros derechos sean protegidos y garantizados. Entonces, me parece que la evidencia del desacierto de política gubernamental está en la violencia que se ha generado en contra de nuestras compañeras trans, por ejemplo. Las muertes sin sentido, sin justicia, sin procesos, sin debidos procesos, en fin, me parece que algo estamos haciendo mal. A mí me gustaría saber, como gobierno, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el gobierno? Y como sociedad civil que somos, ¿qué tendríamos que hacer para que justamente este tema de ciudad amigable con esta población sea una realidad? Bueno, creo que la sociedad civil debemos seguir participando en todos los procesos. En los procesos electorales, en los procesos sociales, en los procesos de participación ciudadana. Debemos involucrarnos, ¿no?, en todos lados. Y debemos manifestar el interés. Por ejemplo, me parece un ejercicio súper interesante que ahora tengamos a una lesbiana dentro de las personas que están redactando la Constitución. Fantástico, de la Ciudad, claro, de México. Eso garantiza, por supuesto, que con su capacidad, con su visión, nuestros derechos estarán consagrados. Y deberá, además de todo, tener una batalla para que esos derechos queden consagrados en esa Constitución. Que seguro la está dando, sabemos. Por supuesto que la está dando, y está verdaderamente con un trabajo exhaustivo comprometida en ese tema. Sabemos, sí, claro. Esa manera de participar la necesitamos en todos lados. Uh-huh. En tu calle, en tu edificio, en tu colonia, en tu delegación, en tu municipio. En todos lados necesitamos involucrarnos para que nuestros derechos sean garantizados, ¿no? De poco sirve la invisibilidad. Uh-huh. Hay muchas personas que, con todo el respeto de la vida, viven una homosexualidad adentro de las cuatro paredes de su departamento, de su casa. Uh-huh. De eso no nos sirve de nada. Necesitamos que salgas a defender nuestros derechos, los ganados, lo que está en las leyes en nuestras ciudades, ¿no? Y aquellos estados en donde no existen esos derechos, hay que construirlos, y solo se construyen con participación. Eso le toca, eso nos toca, nos sigue tocando, ¿no? Seguir caminando tomadas de la mano. En nuestro caso, por ejemplo, lo hacemos siempre tomadas de la mano, públicamente, no tenemos nada que escondernos. Claro. Y claro, siempre tratando de que eso no cause ningún riesgo, porque si tu vida está en riesgo, no tiene ningún sentido. Ahora me voy a la otra parte. La parte de gobierno tendrá que garantizar que la gente pueda caminar en todos lados, en todas partes, no solo en la zona rosa, en Reforma, ¿no? En la zona, sí, VIP, sí, ¿no? tiene que garantizar, hacer las políticas que necesite, implementar los sistemas de seguridad para que todo el mundo pueda caminar en Iztapalapa, en Xochimilco, en Milpa Alta, en Magdalena Contreras, en Tepito, en Gustavo Madero, en Venustiano Carranza, en todas las delegaciones podamos caminar sin tener ningún riesgo. Y que todos los actos de violencia sean sancionados conforme al derecho, ¿no? Y que la gente reciba la justicia a la que aspiramos. Y eso, para eso necesitan hacer un gran esfuerzo. Porque pareciera que solamente lesbianas y homosexuales estamos en Zona Rosa, y no es cierto. Lesbianas y homosexuales estamos en todas partes, en todas las instituciones, en todas las instituciones educativas, en todos lados. Y necesitamos que el gobierno garantice nuestra permanencia y nuestro libre tránsito y desarrollo en todos esos ámbitos de desarrollo. Judith, lamentablemente se ha terminado el tiempo. Como sabes, este programa es muy rápido y máximo con tanta información tan interesante que nos has traído. Sin embargo, creo que has dejado un buen tema en la mesa. Hay muchas asignaturas pendientes que hoy todavía el Estado, la Ciudad de México, tiene que hacer para que podamos sentirnos libres en nuestra ciudad, sin temor de poder caminar, de poder ir de la mano de nuestra pareja. Pero bueno, me gustaría que antes de irnos, nos pudieras dar tus redes sociales, dónde podemos seguir el trabajo que haces desde la organización en la que estás, cómo te podemos contactar. Cuéntanos, Judith. Yo estoy en Twitter como @JudithVázquez64, estoy en Facebook como igual JudithVázquez64, mi correo electrónico es JudithVázquez64@hotmail.com, mi blogspot es JudithVázquez.blogspot.com. Ok. Y ahí estoy. Perfecto, Judith. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con en Sonidos Incluyentes. Gusto. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina Castillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche desde Radio Ciudadana 660 de AM. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.